Arriba y entre maizales que colorean, cantando coplas, mozos y mozas caminan siempre con alegría, peñas abajo y peñas arriba. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Bueno, es que no me lleva el viento de misericordia. Ya, menudo viento, ¿eh? Me tengo que quitar la boina, porque me la lleva y no, ¿sí? No la cojo, no corro. Encájala mejor. Nada, hombre. Nada, igual. Aunque sea, mete la rosca. Rosca. Con una chincheta me la clavo. También. Pues nada, no podía con ella. Me la tuve que quitar porque en la llama es terrorífico. En la plaza la llama. Sí, además estoy viendo yo aquí entre los cristales. ¿Volar gente o qué? No, tanto como eso no. Sí, a lo Mary Poppins. Estoy viendo... Los banderolos que hay ahí en lo que era la antigua Cámara de Comercio. Sí, las banderucas que tiene. Y estoy viendo que van y vienen. Digo, mira qué meneo, porque está a punto de anochecer, pero todavía se vislumbra algo. Poco, sí. Y sí. Y veo a la gente que llega con los pelos muy revueltos. Así que mal día de peluquería hoy, ¿eh? No sé yo. Hay gente que se ha quedado en casa, que no ha salido. Hombre, porque pues, dice, prefiero estar en casuca. Si no tienes que salir. Que no que me lleve el viento. Claro. Como a María es al viento. Ay, madre, que esto, bueno, eso han anunciado, ¿no? Que sí. Llega, pero bueno, que tampoco es para tanto, ¿eh? Claro, bueno, sí es para tanto, ¿eh? Que otros años no te acuerdes que soplara tanto el viento. Bueno, a ver, hombre, tampoco es cuestión de que te arrimes a la costa. Ya, y te pegues verdad. A la barandilla y venga una ola. A ver, que hay que... Había el otro día salía el vídeo de los chavalucos que estaban en un... No sé qué parte de Lugo. No, de Lugo, ¿no? De Galicia, ¿no? Era que se les llevó... Ay, Dios. Y desaparecieron. Ay, eso... Ah, no. Eso es uno que le cogieron. No sé yo si fue un susto nada más. Pues, cuidadín. Porque estaban ahí a ver un poco las olas esas de... Pues es que, claro, el espectáculo de la mar cuando está brava es atrayente. Es atractivo. Uno se acerca. Sí, son cantos de sirenas, que qué bonito, qué espectacular, pero hay que tener cuidado. Que la mar tiene estas cosas, que es muy hermosa, pero a veces es muy cruel. Y hay que andarse con ojo, ¿eh? No hay que confiarse demasiado cuando está, pues así, brava. Verla sí, pero en la distancia y en un sitio seguro. Porque luego vienen los sustos y lo que no son sustos, que son desgracias. Así que, y a veces por arrimarse uno un poco más... Resulta que luego nos lamentamos, así que mucho cuidado. Han tenido por ahí que cerrar varios restaurantes. Bueno, cerrar. Han tenido bastantes problemas con todo lo que se les ha llevado. Ya, en sí. En Santander, sí. Iba haciendo Torrelavega. No, en Santander, si en Laredo, las olas a Torrelavega, en ya, Santoña. Apaga y vámonos. Todos estos, bueno, todos los... Los sitios costeros. Tejinos de Cantabria, sí, pues uh-huh, han tenido... Pues esperemos que esos daños... Hombre, el daño hecho está y ahora cuesta recuperarse siempre porque... Tal y como están las cosas, si encima te añaden, pues, esto, más, peor, pero... Que tienes que poner algo de dinero, claro, para, sí, arreglar el trabajo tuyo, pues sí, que es el trabajo tuyo diario. Uh-huh. En fin, pero por lo demás, aquí estamos. En Torrelavega algunos se agarrarán a las farolas hoy. Sí. Bueno, que no dure mucho este vendaval. Y vamos a centrarnos en el programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues, como siempre, unos capitulucos de Tía Josefuca. Y vamos a hablar de que va a empezar ya este viernes, pero empezó los jueves. Nos llamaban los jueves Fall en Astillero. Y luego ya al final pues lo pusieron los viernes porque es más cómodo y porque no había partidos de fútbol. Ah, amigo. Comenzó, ¿sabes cómo, cuándo comenzó? Y se lo podemos preguntar luego si hablamos con Javi. Que cuando el Racing estaba en la UEFA, que jugaba los partidos los jueves, pues entonces hubo algún jueves que no pudo, ¿cómo se dice?, celebrar. Ah, no, era por, sí, por el tema del fútbol, vamos, no era solo por la UEFA de Racing, sino porque jugaban la Copa y cosas de esas y coincidía que no se podía. Entonces así ya que... lo pasaron al viernes, que es un día más, es decir, es viernes, de cara al fin mañana, de semana, eso, mañana sábado, igual, día siguiente, la tengo gente un poco estarse de libre, eso, y lo hicieron ya a partir del segundo año, me parece, los viernes. Pero siempre por el fútbol, ¿eh? ¿Has visto cómo ya, vienen los y cambios? Porque el viernes no hay fútbol, porque no lo ponen también, que a veces lo ponen. Ay, ay, ay. Bueno, pues sí, hablaremos de esos ahora denominados Viernes Folk del Astillero. Que habrá un poco de todo, habrá, sí, la presentación de, mira, de Esteban, del libro. Uh-huh. Una charla sobre el Lábaro y un poco de también de música con una doble camba, por ejemplo. Muy bien, pues hablaremos de la programación de la quinta edición de, uh-huh, los Viernes Folk en el Astillero, organizado por el Comité Local del PRC en Astillero Guarnizo. Esperamos contactar con uno de los organizadores, a ver si está en ruta, bueno, no sé. A ver si está con cobertura. Pero de momento... Primero vamos a escuchar... ¿En qué año seguimos? ¿En el, pues mira, 1959? Así es, pero ya los dos últimos capítulos del mes de julio, 24 y 31 de julio del 59. Así que vamos allá, a ver lo que nos cuenta esta buena mujer. Cuando le veré yo, pensamientos tengo muchos, más de un millar cada día. Las cosas de Tía Josefuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de Tía Josefuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Las cosas de Tía Josefuca, en su capítulo 130 del 24 de julio de 1959, decía que se acercaban las fechas de la patrona y la comisión municipal de festejos iba dando forma a los últimos detalles de las fiestas. En este orden de cosas, se aprobaban los premios del concurso de carteles anunciadores, que arrojaba el siguiente resultado. Primer premio dotado con 1.500 pesetas para don Julio Sansaiz por su obra Borrañal. El primer accésit fue a parar a don José Pozueta Escalante, quien, con su obra Carrozas, se llevó la nada despreciable cifra de 750 pesetas. El segundo accésit fue para don Pedro Lázaro Baruque y su obra Fiestas, dotado con un premio de 250 pesetas, o sea, un dineral. También se daba por concluido el periodo de inscripción para participar en el tercer concurso de zarzuelas, siendo 8 los grupos admitidos y otros 6 los rechazados. Estos últimos por haberse cubierto ya el cupo de participantes. En total fueron 27 grupos de toda España los que solicitaron las bases del concurso. Eso era afición, que no hay duda que este concurso de zarzuelas daba un gran tono cultural a nuestras fiestas, como también lo hacían las exposiciones de artistas locales, las justas literarias, los juegos florales o los torneos literarios que organizaba Radio Juventud. Lástima que muchos de estos eventos hayan sido sustituidos en la actualidad por el concurso de tortillas o el de paellas. Veremos en esta crónica que en la Parla de José Fuca se encuentra de norabuena, por enhorabuena. Rebumbiu, en otras ocasiones dice también regumbiu, es alboroto, confusión, remolino. De modimanera, de manera que. Somostá, también se suele decir zamostá o jamostá, es el movimiento brusco del ganado con la cabeza para espantar moscas. Pero tía José Fuca lo refiere aquí a lo que también se llama raboná o rabonido, cuando las personas sueltan alguna brusquedad. Ya José Fuca, fuera ya de la fiebre de la hierba, del sayo y resayo del maíz, viene a Torrelavega con más tranquilidad y por eso se puede hablar con ella más y mejor. Ayer parecía que estaba más locuaz que nunca. Por ello no tuvimos que tirarle mucho de la lengua para que soltara a trapo. Por otra parte, su contento era manifiesto porque a Fresnea había llegado el agua. Hijuco mío, estamos de enhorabuena. Ya tenemos agua en el pueblo. Vaya, vaya. Algo bueno había que tenían que tener ustedes. Sí, Juku, sí. Gracias a Dios, al gobernador, al presidente de la Diputación y a Valentín. Ha llegado el agua a Fresnea. Que, créame, era lo que más faltaría. ¿Usted sabe lo que era esperar en la Juenti a la miseria de un butijo? Hombre, nos lo suponemos, señora, porque andamos nosotros muy lejos. No me lo diga, hombre, no me lo diga, que ya lo he visto. Pero claro, usted son más y no vale cualquier regato. Pero en fin, a nosotros ya llegó. Bueno, bueno, me alegro. ¿Y de nuestras cosas qué nos dice? Pues hombre, por decirle, hay que decirle mucho. Pues guarde algo para otra vez y díganos algo hoy, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, ese rebumbiu que se hace en esa cayuca de la Plaza Mayor para arriba, para la Plaza del Sol. Pues ¿qué pasa allí? ¿Qué ocurre? Nah, que no hay quien pare. A un lado se ponen a vender cámaros, caracoles y cacharrería. Al otro, todos son trastos en el suelo. Bien, pero eso lleva buen arreglo. Se va usted por el medio de la calle y se acabó. Allí quería yo verle a usted, un jueves. De modo y manera que por el medio, pues para ello tenían que no dejar pasar bicicletas, a motos, coches y demás, que siempre vienen metiendo prisa. Entonces, ¿pa' dónde nos apartamos? Además, algunos tocan la bocina con tanta pieza que si una nos aparta, luego la sueltan caso mosta. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Las cosas de tía José Fuca, capítulo 131, del 31 de julio de 1959. Era habitual que nuestro amigo Bartolomé dedicase periódicamente a alguno de sus meridianos a hablar del comercio local, del que siempre se mostraba gran defensor. En esta ocasión, nuestro buen amigo se fijaba en el cambio que, paulatinamente, se iba produciendo en el mismo mediante un encomiable y constante esfuerzo de renovación, embellecimiento y modernización. Y decía: ya no se ven esos comercios de puerta estrecha, ventana más que escaparate, mostradores amplísimos e innecesarios. y suelo de cemento o carcomida tabla. Esos pasaron a la historia, hay que ir con el tiempo. El comercio tipo, antro y arca de Noé ya no tiene razón de ser en nuestros tiempos. Aquello de entrar en un establecimiento y tener que apartarse o echarse a un lado para no tropezar con un saco de alubias o no llevarse por delante unas piezas de tela o inclinarse para que unas camisas de bayeta o una bacalada no te dieran la cara, aquello de esperar un rato a que la vista se hiciera a la oscuridad como cuando se entra en una cueva, aquello, amigos, ya no es posible hoy. Con el conque, dice José Fuca, para hacer comprender que se está con el tema. Sedificius llama ella a los edificios y finaliza la parla con Bartolomé con ese giro de que hay que hablar con el padre de la muchacha, refiriéndose a que para limpiar los edificios hay que dirigirse a sus dueños. En la Plaza del Grano, ante una cesta de huevos rojones que daba gusto ver, tuvo lugar la consabida entrevista con tía José Fuca. Esta con su acostumbrado atuendo veraniego, que no es otra cosa que la supresión de la famosa toquilla, porque lo demás es igual a todas las estaciones que, según ella, lo que quita el frío, quita el calor. Uno no sabría asegurar si esto es o no exacto, pero cuando ella lo dice, y la decimos, ¿qué tal por Fresnea, señora? Había que celebrar, güey, y se celebró con buen jolgorio. ¿Pero qué celebraron? ¿Cuál fue ello, si puedo saberlo? Vamos, ande, así está usted. ¿Le parece poco motivo de jolgorio que se pueda pasar de Fresnea a Mercadal por una carretera que pa el camino real hasta donde llega el autobús? ¿Y todo? Nay, jucuna, que hubiendo buena voluntad todo se arregla. Ya estamos viendo camino real para ir a Rucía y el Castillón. Y se amanu bien hasta el regato Caranquiu. Eso está muy bien, señora. Muy bien. A los pueblos tiene que llegar la prosperidad. Y todo es que las autoridades se lo propongan. Y que los demás ayuden, moña. Que nosotros algo hicimos también. Hombre, bien, bien, bien. La cortamos porque este camino se nos iba a pasar la mañana. ¿Y qué nos cuenta de las cosas de por aquí abajo? Ahora están ustedes todos entusiasmados con el conque de las fiestas y no ven más. Pero si quiere usted que le diga la verdad, no estaría de más que lavaran la cara a los edificios que los pobres. Pues, ¿qué les pasa a estos edificios? Pásales. Nah, pero que desde que nacieron no vieron la brocha. Qué bien les estaría un poco cal, aunque no fuera más. ¿No me parece? Hombre, por parecernos sí, muy bien, pero... ¿Sí? Ya le entiendo. Que hay que hablar con el padre de la muchacha, ¿no? Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Grande por todo y en todo, grande por todo y en todo, lo de esta fecunda vega, hijos de la Virgen grande, bendita torre la vega, hijos de la Virgen grande, bendita torre la vega, hijos de la Virgen grande, bendita torre Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. A ver, vamos a hablar ahora con Javi, que andará por Navarra. ¿Por dónde andas? ¿Por Logroño? ¿Por La Rioja? A ver, Javi. Buenas tardes, no. Estoy por Navarra. Por Navarra, muy bien. Y nos por Navarra, hemos... por un pueblo bonito que se llama San Adrián. Porque te gusta a ti, ¿no? Será bonito. Bueno, es por decir algo. Ah, bueno, bien, por eso, has quedado muy bien. Y sí, vamos a hablar... Por cierto, además están fiestas, porque estoy viendo desde el camión. Pues no pares, tú vente para Cantabria. Esperemos que no tengamos problemas de cobertura ni camiones de volcán, que ya he visto dos. Vaya. Pues por el viento será, ¿no? Sí, bueno, aquí no está soplando mucho, la verdad, ¿eh? Pero esto ya se está ya ahí a la zona de Aragón y aquí ya montañas hay pocas. Ya llegarás aquí, que ya verás cómo está soplando aquí en Cantabria el viento. Y bueno, queríamos hablar contigo ya, que nos comentaras, vamos, porque bueno, ya hemos comentado un poco... Pero primero presenta a Javi como lo que es y en calidad de que va a hablar. Bueno, es el secretario del PRC, de Guarnizo Astillero, del PRC que he comentado, y que va a organizar, está organizando desde hace 5 años ya, el Viernes Folk, que lo llama así. Uh-huh. ¿Por qué motivo se llama Viernes Folk? ¿Por darle un poco así... de relevancia a las tradiciones, bueno, ¿no? De Cantabria, ¿no? Como dice Patricia, yo soy el secretario del comité. El comité local del Partido Regionalista Cantabria de Nacido Guarnizo, que es el que llevamos ya cinco años haciendo esta actividad. Y bueno, y claro, Patricia, A ver, no me presento porque como él me conoce, pues... Claro, todo el mundo lo conoce. Marco va a tiro hecho como si estuvieseis tomándoos una sidruca y no piensa, claro, los demás... Dirán, bueno, Javi, qué majo, qué bien, pero ¿quién es? Así eso que es. Las presentaciones hay que hacerlas. 5 años organizando estos Viernes Folk. En un principio se llamaba Jueves Folk, pero lo pasamos al viernes. Y bueno, propiamente se llama Viernes Folk porque, como su propia actividad indica, se hace folk y se hace los viernes. No nos hemos comido mucho la cabeza, la verdad, para el nombre. No, te quería comentar que digas también que la idea ha sido más o menos tuya, porque no comenzaste tú siendo secretario, o sea, había otras personas anteriores, ¿no? Fue un poco una idea tuya igual, ¿no? O de tu entorno, me refiero. Bueno, eso fue una iniciativa que tuvimos hace 5 años, y es verdad, en estos momentos el Carlos Clostento es el que lo organiza más o menos junto con el comité, pero en su día yo lo propuse a este mismo comité del PRC Nacido Guarnizo, como una idea de fomentar nuestro folclore, ¿no? Y la vinculación que tiene que tener este partido al folclore, y me parecía una idea, pues en que su génesis fue una idea de hacer folclore en 3-4 viernes durante el mes de febrero, que por naturaleza es un mes muy frío, y vincularlo un poco a esos establecimientos hosteleros, como antiguamente pues se tocaba en las tabernas y en los bares de los pueblos. Y por ahí pues se me cruzaron los cables y se me ocurrió la idea de llevarlo a la práctica con esta jornada de Viernes Folk, que este año ya cumple su 5ª edición. Y también es cierto que este año incluso intentamos darle una vuelta y pasar de las tabernas, que siempre buscamos un tipo de taberna así como de madera, tipo irlandesa, un aire así, pues llevarla al escenario. Y hemos estado a punto de ir a la sala Bretón con una gala de escuelas de folclore, que al final, por impedimentos de agenda del ayuntamiento, no nos ha permitido poder llevarla a cabo, pero bueno, la tenemos en mente también. Sí, lo que te quería comentar también, que este año se ha ampliado no solo el FOL, sino a dar a conocer la cultura de Cantabria. En este caso es un libro de Esteban Ruiz y luego el hablar sobre el lábaro en Cantabria. O sea, lo que significa la simbología de la bandera del lábaro. Del Sí, este año la verdad es que pensamos en hacer unas jornadas primero culturales previas, pero al final lo que hemos decidido es meterlo todo conjunto. Entonces, bueno, quedan dos viernes, el primer viernes de mes y el segundo viernes de mes, con dos actividades conjuntas. Primeramente, como tú apuntabas, una charla coloquio presentando el libro de cosas que hacer en Cantabria los días que llueva, y bueno, que tampoco son tantos, yo no sé el libro. Y luego en la segunda hora, pues en la actuación de rabelistas, de dos rabelistas, uno de Astillero y ahora no recuerdo el segundo nombre. Fernando Cabezón y Fernando Rebanal. Rebanal. Sí, y comentar que esto va a ser en la sede del PRC, que pues un poco orienta a la gente dónde puede situar en Astillero. El primer viernes la actuación va a ser, como apuntas, en la sede del PRC en Astillero, que tampoco a nadie le suele salpullir por entrar, que es un local muy grande, muy más gente que tenemos, y no pasa nada, ni comen la cabeza, ni nada. Solamente es que este año, aprovechando que tenemos un local muy amplio y hemos tenido también algún problema con algunos hostelero que había cerrado el negocio donde lo hacíamos y demás, pues decidimos hacerlo en la propia sede, más que nada porque es la manera de conjuntar estas dos actividades sin tener que cambiar de establecimiento, claro. Y así, una vez que acabe la charla, pues se puede iniciar la actuación musical, ya que está todo preparado. La ubicación, bien, la ubicación está, para hacernos una idea, justamente enfrente de la policía local de Astillero. O sea que una vez que la gente localiza donde está la policía local, enfrente está la sede del PRC. Y la tercera actuación será el de Barsansón, que está enfrente del Ayuntamiento de Astillero. Del Ayuntamiento de toda la vida, vamos, sí, el Ayuntamiento. Sí, no hay más, o sea. Esto comenzará el día. Por continuar, la segunda actuación ya tendremos. Vale, que es el viernes 14. Viernes 14 tendremos a las 8 más que una charla, va a ser un debate, coloquio que me propuso una vez nuestro amigo Bernardo Cosa, muy en boca de todos últimamente, no por temas de política, pero que es un gran historiador y un estudioso de esta materia, sobre la simbología de Cantabria y concretamente sobre. Bueno, sería la simbología cantable y el ávaro, pero bueno, lo que nosotros queríamos es sobre todo debatir sobre cuál tiene que ser nuestra bandera, ¿no? Ahora que el ávaro ha cogido mucho auge y la gente joven se identifica muchísimo más con el ávaro que con la rojiblanca o llamada polaca, pues está haciendo un debate en sí sobre eso, y creo que es un tema muy apasionante, que como digo, se apuntará el viernes 14 a las 8 de la tarde y a las 9 por la actuación de Carlos González. Carlos González Cabo, sí. Es que estoy conociendo y no tengo los datos. Carlos González, que bueno, es mejor que hable mal con él, porque mi apreciación, bueno, lo que sí sé es que es multiinstrumental. Toca de todo. Y un poco hace también acopio de lo que antes, cuando hablaba de las jornadas, lo que nos gusta de cuando hay una actuación musical, y es que sea también un poco didáctica y que sirva pues para explicar los múltiples instrumentos de nuestro folclore, su significado, su forma de tocar y su origen y demás, ¿no? Y entonces creo que la actuación en sí del viernes 14 es lo más apropiada que hemos encontrado respecto a este tema. También hacemos otra cosa, ahora que voy a presentar el tercer viernes, que será el viernes 21, Sí. ¿Tiene el 21 bien? Sí. A Lore Cambar, que tocará en el Parc Sansón, como decía antes, frente del Ayuntamiento de Astillero, y tocará Lore Cambar, un grupo ahora mismo referente en el folclore regional, con mucho nombre, y bueno, creo que es el broche final a estas quintas jornadas de folk. El año pasado tocó en Balúa, que luego tuvieron un verano trepidante actuando por todos los lados. Les damos la misma suerte a Lore Cambar, que les demos la bendición actuando en estas jornadas. La verdad es que da un bastante empaque a nuestro cartel que a Doble Gamba esté en estas jornadas. Agradecer a todos su asistencia y invitaros a todos. No sé, me puedes hablar, igual me he pasado No. Perfecto. Yo voy a puntualizarte que a Doble Gamba estuvieron contentísimos no dudaron en un momento en participar en estas jornadas. Y también vamos a comentar que el día 28 no hay jornadas de folclore porque hay marzas, ¿no? Entonces, no se podía, pues, quitar, digamos, las marzas en la misma actividad, digamos, ese mismo día no se podía hacer dos cosas a la vez. Efectivamente, al ser el último, coincidir este año, pues decidimos pasar de cuatro jornadas a tres, aunque, como he comentado antes, las dos primeras pues van ampliadas con esas charlas y esos debates sobre la psicología de Cantabria, lo cual, pues bueno, hace que sean unas jornadas bastante amenas y que hablamos un poco, no solo al folclore, sino también a nuestra tierra, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya comentaré un poco más el día y la hora otra vez para recordarlo a la gente. Sí. Y nada, vuelve cuando quieras a Cantabria. Bueno, por mí volvería ya, pero no, sí, volveré esta noche si Dios quiere. Y bueno, pues nada, invitar a todos los oyentes de Isla, las gracias a Patricia y a ti por acordaros siempre de estas jornadas de música folk que se celebran en Astillero y que bueno, creo que cumplen el objetivo en su día que nos marcamos de que el folk pues llegue también a la gente y a la gente joven y que no sea tan cerrado de miras. Y en un mes, como decía antes, un mes que yo entiendo que me alegro mucho de lo que me has comentado de que a Doble Gamba le haya hecho ilusión, porque, hombre, aunque suene que somos de un comité, pues tenemos nuestro presupuesto también y la verdad es que son meses pues en los que la actividad cultural está bastante fuerte. Pues nada, Javi, muchísimas gracias a ti y a los que te echan una mano en la organización de estas quintas jornadas, esta quinta edición de Viernes Folk en el Astillero, que sea todo un éxito y nada, que tengas buen regreso a casa, cuidado en la carretera, pero ¿qué te vamos a decir a ti? Si ya eres todo un profesional y encantados de charlar contigo. Pues nada, para lo que quieras, muchas gracias a vosotros, a todos los oyentes. Y bueno, también a los de Aquí hay Pelotas, que retransmite mucho Racing, del cual soy ferviente seguidor. Y nada, muchas gracias por darnos publicidad a este evento y por vuestra colaboración. Un abrazo para todos y gracias por lo de Web Viaje. Bueno, muy bien, Javi, un abrazo, hasta luego. Marcharé otro día, por un día más o menos, iremos en compañía. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulao. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942 80 82 17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Ese paisaje desde los picos más altos se pueden ver a lo lejos los ríos, bosques y prados. Se pueden ver a lo lejos los ríos, bosques y prados. Al verlo tengo recuerdos de cómo antes se vivía. No había tanto dinero, primero todo servía. No había tanto dinero, primero todo servía. Muy distintos, nada era como es ahora. La vida era difícil, la unidad reinaba sola. La vida era difícil, la unidad reinaba sola. No había familia en el pueblo que no tuviera dos patas. Se comía lo que había, la huerta me alimentaba. Se comía lo que había, la huerta me alimentaba. Era cansado, los inviernos asustaban, y el paisaje de mi tierra con orgullo yo miraba. Y el paisaje de mi tierra con orgullo yo miraba. Cuando dejé de cantar y tocar la pandereta, también dejaré con ello de acordarme de mi tierra. Por eso yo, mi mozuca, cantaré hasta que me muera. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Pues antes de continuar y ya para ir finalizando el programa, vamos a mandarle un saludo a Evelia, que nos está escuchando. Un saludo y un fuerte abrazo. Bien, bien, sí. ¿Vale? Nos está escuchando. Y a ella le vamos a dedicar la última canción que vamos a pinchar. Que imagino que igual es una de doble canvá, ¿será? Bueno, como... a ver, sí, antes hemos escuchado una canción de a doble canvá. Me parece que se titulaba... Espérate a ver cómo se titulaba. Recuerdos inolvidables. Mm. Igual ahora buscamos otro tema, ya que ellos van a sonar dentro de estas jornadas. Vamos a repetir las jornadas porque no hemos dicho ni la hora muy claramente. Ahora mismo. Me parece que... Bueno, empezamos este viernes, que ya empieza el día 7. de febrero, uh-huh, en la sede del PRC, como ha dicho él, en frente de la policía local. En el astillero. En el astillero. Uh-huh. Pues va a haber una charla, bueno, una charla, va a presentar el libro Esteban, que vino hace un par de semanucas. Estuvo aquí con nosotros Esteban Ruiz presentando el libro Cosas que hacer en Cantabria, uh-huh, cuando llueve, que está muy y bien. Y va a presentarle a partir de las 8 de la tarde. Y a partir de las 9, o bueno, cuando él considere que ha acabado, pues puede ser antes, claro. En la misma sede, pues va a tocar Dani Cabezón y Fernando Rebanal, pues van a tocar el rabel, que igual le tocan en dúo, bueno, van a, o a explicar también un poco cómo es un rabel, como dijo él, es un poco didáctico. Qué bien, qué interesante. Uh-huh. Y ya, ¿no? Bueno, va a ser más didáctico el segundo viernes, el día 14. El día 14. Que va a hablar Bernardo Colsa y Pedro, el Pedro secretario de Adif. Pedro Madrazo. Pues van a hablar sobre, o bueno, hacer una especie de mesa sobre el lábaro, la simbología y lo que ha comentado él. Pero aparte, cuando toque Carlos González, Cabo, Majoga, pues ahí la gente podrá pues ver por primera vez igual un cuerno, un silbo sobano, que es el cuerno de cabra, o una zanfona, o oírla, porque seguro que la gente que vaya allí no la habrá visto en la vida. Aparte de la gaita o el pitu, el pitu, ¿cómo se dice? El requinto. Pues otra interesante jornada. Sí, sí, sí. Y eso pues será más o menos de 8 a 9 y a las 9 pues empezará Carlos. Y todo en la sede del PRC los dos primeros días. Y el último viernes, el 21, 21, ya es en un bar, como ha comentado él, está enfrente del ayuntamiento. En The Samsung Co. Sí, es que son de esos, como ha comentado, bares de estos de madera, y ahí hay varios que tienen barriles, entonces es un poco raro encontrarse con el Sansón, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, en el Sansón va a tocar a doble camba. A partir de las 8:30 de la tarde, uh-huh, el día 21. El día 21. Vale, bueno, pues iremos comentándolo a medida que vayan transcurriendo las semanas. Esa quinta edición de los Viernes Folk en el Astillero, organizado por el Comité Local del PRC, Astillero Guarnizo. Uh-huh. Y nos vamos a ir, bueno, pero no con a doble camba, que les hemos escuchado antes, sino que vamos a echar mano otra vez de ese disco que nos trajiste tú, la Avelina, la hemos escuchado también. El disco que además nos has traído tú la semana pasada y esta, del grupo Deiva, una formación de Deiva, vale, ya como tal no existen, pero bueno, dejaron su disco de música y tierra. Y que vaya, imagínate que un componente le comentan, te escuché hace tanto en la radio o en internet, pues mira. Y dices tú, para algo lo hicimos. Somos nosotros los que hemos pinchado el disco. No, aparte, ellos son los que han hecho el disco y la han grabado para eso, para que quede su música. Uh-huh. Y pues mira, ¿cuál vas a la poner? La leyenda del Trenti. Esa es buena. La leyenda del Trenti, para que vean que el Trenti existe de verdad. Bien guapo. Y esta se la dedicamos a Belia, como decía, que nos está escuchando, que le hemos mandado un abrazo muy fuerte. Bueno, pues para ella, y así terminamos el programa de hoy. Cosucas de Cantabria, la radiografía, y esta regresará mañana. ¿Mañana qué será? A ver, miércoles. Uh-huh. Y ya no sé en qué día vivo. Bueno, Marco, pues a ti hasta la semana que viene. Uh-huh. Y nos vamos con Deiva, la leyenda del Trenti. Se me lleva. se me...